irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pimina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Las Noches con Pinina. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. En Las Noches con Pinina hoy tenemos a un gran invitado. Se trata de Leo Carreño. Leo Carreño es uno de los videógrafos más destacados actualmente en el ámbito artístico y en el ámbito, pues, de la producción de video musical, de videoclip. Bienvenido a Las Noches con Pinina, Leo. Muchas gracias, Pinina, por tu invitación. Leo, queríamos, pues te habíamos invitado porque de verdad cuando uno descubre lo que tú haces, queda impactada por la calidad de la imagen, la calidad de la creación. Realmente algo que sí determina nuevos rumbos en la producción del video, del video en Colombia. Y por esa razón es que esta noche te tenemos acá, yo estoy muy complacida. Cuéntanos, ¿cómo llegas tú a la videografía? ¿Cómo llegas finalmente en tus exploraciones a esta profesión y cuáles han sido como las condiciones que han posibilitado el despliegue de tu talento como videógrafo? Vale, el video a mí llega un poco de casualidad por diferentes motivos. Digamos, inicialmente yo quería ser dibujante de cómics y me la pasaba pues vendiendo en el colegio fotocopias y todo ese tipo de cosas, dibujos con otros amigos que también dibujábamos. Y un amigo llegó de Estados Unidos con una cámara de Super 8 un día, todo esto fue en Bucaramanga, y me llamó para que participara en un proyecto de él, de una pequeña película, para que fuera quien dibujara el storyboard, como ajá, cada cuadro de toma de la película, de todas las escenas. Ajá. Y ahí pues me gustó mucho trabajar en esa experiencia. Terminé ahí como asistente de dirección al final de ese proyecto que se hizo, y eso fue ya como a mis 20 años. De ahí entonces empecé a hacer fotografía también. Un amigo tenía un estudio y una escuela de fotografía que se llamaba Escuela de Fotografía Sur en Bucaramanga, se llamaba Nelson, ajá, Cárdenas, y tenía una revista de fotografía y cine también. Entonces pues yo me la pasaba ya metido en el cuarto oscuro sacándole chismes, tips y cosas de revelado y todas esas. Me imagino que para tener un agudo sentido en el desarrollo de la imagen se requiere haber tenido un como un training a través de la imagen. Pienso yo que el cine debe ser tú un gran cinéfilo. Sí, veo mucho cine. De todas maneras, el videoclip pues es un formato muy libre. Digamos, es muy amplio, digamos, las narrativas, la gramática que puedes encontrar, los tipos de estética, formas de contar, es muy, muy grande. Entonces, por esa misma libertad también es que uno tiene como mucho más sentido de encontrar una voz también, como un sello propio a través del videoclip, que no está tan limitado, digámoslo, como a la gramática cinematográfica, a todos esos lineamientos. Hay muchísima libertad. Claro, he hecho algunos cortometrajes, he hecho algunas asistencias de dirección, algunas cosas, pero no me mata tanto como el formato del videoclip. Realmente es un formato muy libre. Sí, yo he visto tus videos y me parece sensacional el manejo que haces, por ejemplo, de la corporalidad. La corporalidad que tanto nos interesa en Las Noches con Pinina, porque realmente el cuerpo es la sustancia que tiene que ver aquí en Erógena también. Entonces, finalmente, y desde la performatividad y el arte, que es el tema que siempre nos convoca, yo veo aproximaciones y derivas en algunas de tus producciones, si no en todas, sobre el cuerpo. Hay un video que tú le haces a Pornomotora, es un video extraordinario que se lo recomiendo a los oyentes, está en YouTube. Ahorita, ¿cómo se llama el video? Sintético. Sintético. El video es realmente genial en cuanto a obra de arte. Y el cuerpo está ahí muy involucrado. Cuéntanos al respecto, ¿de dónde sale esta idea de una membrana, una mujer, un cuerpo atrapado en la membrana? Me evoca la idea del nacimiento, de la placenta. Claro que sí. Digámoslo muy, muy, muy al tema de las noches de pinina, pues es realmente un fetiche, digámoslo, el tema del látex, el cuerpo y también un poco la escultura. Digamos que es mi máxima aproximación que he encontrado también a través del video, de acercarme a la escultura, al volumen, ¿cierto? Me preocupa en los videos siempre encontrar como ese volumen, el de los cuerpos, la tridimensionalidad. En la bidimensionalidad, finalmente, ¿no? Sí. Porque pues el video está en el plano bidimensional y la preocupación entonces es por... Pues, ¿cómo lo logro? Yo construí una especie de tarima giratoria que tengo. Ajá. Para muchas aplicaciones que hago en fotografía o en videos, es que me permite tener un personaje, un objeto, una pequeña escenografía dando vueltas constantemente. Entonces eso es lo que me permite como ya... Ajá. Trabajar los 360 Ajá. grados de cada... Uno podría decir perfectamente que se trata de una aproximación plástica en la que la circularidad y el ciclo está siempre presente. Realmente algo significativo porque nos remite a ideas contemporáneas en el arte, ¿sabes? A mí me hace pensar, por ejemplo, en esto que hablaba Emilio Tarazona en estos micrófonos alguna vez sobre cuerpos líquidos, cuerpos fluidos. Incluso nos encontramos alguna vez allí escuchando a Emilio en una de sus conferencias. Pero bueno, el asunto es que finalmente remite a la idea de fluidez y de esta de los fluidos, porque sí remite, a pesar de que no tienes fluidos allí expresamente en las imágenes, sí está lo de la membrana y el efecto es extraordinario. Bueno, cuéntanos un poco más de Leo Carreño, no nos concentremos ahora en el video. ¿Cómo Leo Carreño vislumbra el trabajo del videoclip? ¿Qué perspectivas tienes al respecto? Bueno, son dos lados del videoclip, pues, que yo alterno. Uno es el completamente comercial. Ajá. ¿Cierto? Sí, pues tengo entendido que trabajas con Sony Music. Sí, trabajo con artistas de Sony, de EMI, de Universal, de o sea, estás en las grandes ligas. Digámoslo así porque digamos mi trabajo en Colombia está muy amarrado también a cómo funciona la industria musical. Ajá. Que de alguna manera está en decadencia también. Ajá. Entonces las disqueras han emigrado a otros formatos, a las plataformas online y todo eso. Los artistas cada vez son más independientes en cuanto a la elaboración de sus producciones y esto. Y por lo tanto, pues han bajado los costos también y los presupuestos que antes se destinaban para videoclip, que eran escandalosos. Ajá. Antes. Entonces el mercado se ha ido limitando de alguna manera. Entonces, pues... llega un momento en que los mismos artistas están pues haciendo sus propios performances, sus streamings online, conciertos y no sé qué, pero por eso mismo pues yo estoy buscando también a través del videoclip encontrar más cosas personales. Otras, como otras derivas, otras vertientes en la producción. Sí, de imagen. Exacto, digamos que uno también tiene que ser un poco ahí parte de toda esa estrategia de la industria. Ajá. Porque uno no puede seguir haciendo lo mismo, los mismos estándares y los mismos formatos, pues porque ya no caben. Ajá. En la industria de ahora. Entonces uno tiene que renovar también, plantear nuevas propuestas, sobre todo muy enfocado casi que al minimalismo también. Ajá. De las producciones y todo lo que ocurre dentro del video, del videoclip. Y bueno, proyectos plásticos, porque tienes una fuerte vena estética y como desarrollándose hacia la obra de arte, ¿no? Hacia el arte. Sí, que has pensado, sí, al respecto. Sí, completamente. Proyecto como proyecto artístico, veo la necesidad de involucrar en mis propuestas más adelante y todo eso, todo que esté conectado con la música, con los mismos artistas, con todo el universo en el que ya me he movido, pues también no conozco otro, ¿cierto? Digamos, de alguna manera hay algunas bandas que llegan a decirme que soy incluso el músico faltante, digámoslo así, porque finalmente uno también es parte de una banda. Pues claro, en bandas más underground, más independientes, que ya es como una producción mucho más familiar, que es mucho más comprometida, ¿cierto? Entonces yo vengo a ser como ese músico también ahí, de alguna manera como músico frustrado, que su instrumento es el video. Entonces a partir de eso, pues yo ya me empiezo a preguntar, pues que yo tengo también que desarrollar mis proyectos de alguna manera musical. Ajá. Pues no musical como tal, pero sí enfocado todo en el video y buscar como esas propuestas y cómo aprovechar todo ese entorno que me rodea para poder aplicar a mis propios proyectos. Finalmente termina siendo como una especie de ensamble, que es hacia donde tienden también las artes. En el performance yo veo también mucho el acontecimiento del ensamble, ¿no? Que son varias personas que están trabajando, cada una con una competencia determinada, y se desarrollan unos proyectos increíbles. Maravilloso esto que nos cuentas, pero llegó el momento, Leo, de irnos a nuestra primera pauta musical en Las Noches con Pinina, y los dejamos con esta buena música y ya volvemos esta noche con Leo Carrillo. Continúa en sintonía de la primera emisora para adultos del país, Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Bien, regresamos a Las Noches con Pinina y les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, arroba Radio Erógena, en Facebook, Radio Erógena, y nos pueden también escribir sus inquietudes, comentarios, preguntas, invitaciones y demás a lasnochesconpinina@erogenafm.com. Bien, estamos esta noche con Leo Carreño y yo tengo una pregunta, Leo. ¿Cómo se desarrolla un proyecto de video contigo? Es decir, ¿tú te dedicas meramente a la filmografía? No, tú haces unos sketches en borrador, digamos, en dibujo, creas toda una narrativa visual primero. ¿Cómo es el proceso de creación de un video? Vale, técnicamente en cine le llaman el diseño de producción. A toda esa propuesta inicial. Perdona que te interrumpa. Vieras lo bruta que soy para todas estas cosas de los nombres de las producciones, ¿no? De todo el equipo que forma parte de una producción. Ajá. Porque decíamos hace rato que eran como ensambles. Entonces sí, participa mucha gente. Y yo, la verdad, soy virgen en el tema, pero no me importa, ahí me meto. Entonces, vale, hay diferentes tipos de producción. Que todas las producciones están atadas al presupuesto. Entonces ya corre el presupuesto, pues obviamente pues ya se puede estimar qué tipo de producción se puede realizar. Qué puede funcionar, cuántos días de rodaje. Bueno, a lo que iba ahorita técnicamente del diseño de producción, que es el área que se encarga. Diseño de producción. Ajá, el área que se encarga de dar una previsualización de una escenografía, de unos diseños de vestuario, de una puesta en escena de una serie de personajes, ¿cierto? Es como el primer planteamiento que es un diseñador. Ajá, o sea, tú diseñas todo esto con anterioridad, tú planteas todo, o sea, tú eres el creador en un video. Hacerlo, sí, ajá. Digamos que hay rodajes y hay presupuestos y límites de tiempo que no me permiten desarrollar esas partes. Todo el concepto. Solamente me puedo dedicar a dirección o a la dirección de fotografía y punto. Mm. Pero pues las producciones favoritas pues son las que yo me puedo meter, claro. A hacer todo el diseño inicial, de poder plantear una temática, de ahí poder plantear una narrativa de acuerdo a la canción, o sea, de acuerdo al sonido, siempre va a haber una forma diferente de narrar y de contar cómo se va a ver esa canción. Ah, es increíble, porque fíjate que cuando uno ve los videos, uno dice, ¿cómo se les ocurren las imágenes y cómo puede ensamblarse la imagen con la música? ¿Cómo puede unirse a la música? Claro. Y eso es todo una cuestión de una cierta sensibilidad, un desarrollo, sí, en una sensibilidad que tiene que ver con la imagen y el oído. O sea, definitivamente hasta ahora, Leo, fíjate que es de las cosas maravillosas que pasan en Las Noches con Pinina, y es que la que mejor se la pasa y aprende soy yo, porque fíjate que me doy cuenta que finalmente, la cuestión del video no es meramente la imagen, yo estaba enfocadísima en la imagen, claro que no. Y resulta que no, es una simbiosis perfecta, uh-huh, entre la imagen y el sonido. Claro que sí, además que cuando llega la banda o llega el artista, me contacta y me da un tema para realizar el video. Generalmente pues los artistas se han preocupado por toda la grabación, la mezcla, la masterización, ajá, del disco, y no han tenido tiempo para imaginarse cómo va a ser el video. Generalmente el 80% de los artistas no sabe cómo se va a ver su video. Y yo no creo que haya mucho artista que tenga así, artista músico, que tenga muy muy en claro una imagen. De alguna manera sí se necesita la especificidad de la disciplina de la videografía, que es justamente la que genera el link entre video y música, y que es correspondería a esto que hablamos. Exacto. De esa sensibilidad. Generalmente lo que yo hago es que me dan la canción y lo único que yo hago es me encierro en mi casa, escucho la canción, cierro los ojos y lo primero que veo al escuchar la canción es generalmente lo que ocurre en el video. Ajá. ¿Y qué drogas usas? para que me des las marcas y... No, mentira, no, estamos bromeando. ¿Dónde? Estamos bromeando. En las noches con Pinina no se hace promoción de ese tipo de hábitos. Pero bueno, ya volviendo al asunto, es justamente eso, ¿no? Sí. Que se llega y se empieza porque la música... Es que me haces acordar de una serie... Es visualizar la música, es visualizarla. Es que me haces pensar en la filosofía del arte. Ajá. Me haces pensar en alguien que se llama... Que es muy famoso en la teoría del arte, que es Kant. Uh-huh. Y lo que hace Kant es justamente cuando él habla de lo bello... Habla de la forma y habla de que la belleza, que es una definición muy abstracta, pero es muy interesante teóricamente hablando, y es que para él la belleza es la adecuación de la forma, es la adecuación en la perfección de la forma que uh-huh. tiene lo que contemplamos, con un sentido común que nosotros tenemos dentro uh-huh. y que haría que la forma del objeto en su perfección se adecue a eso que nosotros consideramos perfección. Y eso es exactamente la belleza, que es la justa proporción de todas las partes en la forma. Claro. Entonces, yeah. entonces perdóname Leo, fíjate que lo que yo pienso es que finalmente es... era una situación y es que cuando a mí me enseñaban esto de Kant, mi maestro, que se llamaba Lisímaco Parra París, se llama todavía, él nos decía, escuchen las variaciones Goldberg de Bach y van a entender lo que significa la adecuación de la forma en la subjetividad, en el sentido común. Entonces, justamente pienso que un videógrafo es el que logra captar esa forma a través del sonido. O sea, que se escucha el sonido y se capta la forma y se generan imágenes. Claro, pero esa forma también está sujeta al universo de cada realizador. Uh-huh. Digamos, yo ya soy consciente en ese momento de que yo tengo unos elementos constantes, algunas narrativas constantes. Sí, claro. Que hacen tu propia parte voz, de mí, ¿no? También. Tu propio sello. Claro, mi sello que uno no lo hace intencionalmente. ¿Cierto? Pero es cómo funciona la cabeza de cada uno también. Sí, por supuesto. En eso no seríamos kantianos porque además sería terrible una dictadura de la forma. O sea, sí, no se trata de una forma universal, ajá. sino se trata de qué tipo de sensibilidad se desarrolla. Claro, es en el aspecto personal, ajá. pero sí podríamos aplicar el kantiano con las disqueras. No, conmigo nomás. O sea, yo veo una obra tuya... Y quedo realmente impactada, o sea, me claro. encanta la forma, no, me gusta lo que me refería en las disqueras, ellos creen ajá. que hay una forma hay un y hay una universal. Manera de contar y cómo se tiene que ver, que es como el parámetro de toda la industria. Ah, sí, así. Sí, sí, ok. Pues, claro, es totalmente erróneo. Ajá. Porque pues obviamente todo se empieza a ver igual y a sonar igual, pues ellos ajá. creen que eso es que la esa es la forma, mercado, ¿no? Sí, que sí, sí, bueno, eso sería como la parte de la alienación en la producción del arte, pero claro. fíjate que yo lo que hablaba se relacionaba más con este factor creativo y libre que tienes cuando tú eres el diseñador, ay, ya olvidé. Cuando puedo ser yo mismo. La producción de diseño, ¿cómo se llama? Diseño de producción. Diseño de producción. Cuando tú tienes esa libertad de producir imágenes, de pensarlas, de traer a la vida, al mundo esas imágenes a través de los sonidos, uno dice, wow. Esto realmente es un talento, ¿no? Realmente es todo un desarrollo de la sensibilidad que te permite aterrizar esas formas, ¿no? Y no estamos hablando del ámbito comercial, de que claro. tú estás pensando exactamente en venderle o que le caiga bien a alguien, sino que claro. tú estás en un proceso creativo. Sí, de igual forma, pues... tengo conocimientos básicos de música, de métrica, como que ciertas bases también necesarias para poder encajar en o sea que sí es cierto de que musical. Hay un músico frustrado. ¿Quería ser músico, Leo? Sí, de hecho toco la guitarra, Colecciono guitarras. Bueno, frustrado es muy dramático, ¿no? Lo digamos así. Un músico en desarrollo. Y mira que me pasa también muchas bandas. Un músico en potencia. No, muchas bandas, la gran mayoría, parte de los presupuestos me lo pagan en instrumentos. Entonces, ay, siempre me ofrecen guitarras, tengo una guitarra por ahí. Necesito una guitarra. No sé qué, entonces yo la vendo a otra persona, me llega otra guitarra, la vendo, me la quedo. Entonces, siempre es constantemente, ajá, están pasando instrumentos. Ah. O un bajo, que una planta, que no sé qué. Pero pues yo me pongo a jugar con ellos, pues, porque me gustan los instrumentos también. Claro, no, claro. No soy, pues, el oído absoluto, pues, en la música, pero... Ajá. Pero me gusta y manejo algunas escalas de blues, ajá, algunas cositas por ahí. Me queda entonces claro que de lo que se trata es de una conjunción entre la música y la imagen. Y nos vamos a nuestro segundo corte de música en Las Noches con Pinina. Esta noche muy emocionada de tener el talento de Leo Carreño en nuestros micrófonos. It's the time to think about the past. Continúa en sintonía de la primera emisora para adultos del país, Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Bien, regresamos otra vez a las noches con Vinina después de este corte musical y como siempre les estamos recordando que nos sigan a través de Twitter en @radioerógena y en Facebook Radio Erógena y que nos escriban a lasnochescompinina@erogena.fm.com. Estamos aquí, su servidora y todo el equipo de Las Noches con Pinina, listos para leer sus mensajes y sus inquietudes, y etcétera. Bien, entonces, estamos con Leo Carreño y estábamos viendo cómo es esta confluencia mágica, poética, entre la imagen y la música, que era algo que yo no tenía muy claro, ¿sabes, Leo? Fíjate que yo siempre como, bueno, soy más visual y me voy más por el lado de la plástica. Entonces, pues claro, yo no había entendido de que lo que se trataba en la producción de video es de una sensibilidad y de una conjunción de la sensibilidad entre la música y la imagen. Y correcto, eso es extraordinario. Yo quisiera saber entonces, finalmente como que no te he dejado responder la pregunta total de cómo es el proceso de producción. Entonces, te contactan las bandas, tú empiezas a diseñar cuando tú eres el diseñador de producción. Entonces, ¿cómo se duran mucho tiempo las locaciones? Yo he visto un video maravilloso que de Victoria Sur, que Victoria es en el desierto. ¿En dónde es este? ¿En Barichara? En un desierto en Barichara, sí. Flor de Metal se llama. Flor de Metal, sí. Por ejemplo, ese video es un buen ejemplo de los tipos de mecánica para llegar a la construcción de un videoclip. Y es que ese videoclip realmente fue un paseo que hicimos a Barichara con la intención de buscar qué encontrábamos en ese lugar. Entonces, al llegar a ese desierto, encontramos un árbol seco caído en el piso. Pues lo primero que yo vi ahí fue un piano maravilloso. Entonces, lo que hicimos fue con un carbón que había ahí de un árbol. No lo puedo creer, pues, no lo puedo creer, porque el video a mí me encanta. Sí. Lo que menos te imaginas es que haya sido así de natural, de fluido, de poco previsto, ¿no? Exacto. Es increíble realmente. Sí, era como así. Iba a buscar, bueno, primero la canción es pues, tiene una atmósfera completamente como surrealista, es como un piano, es un viaje increíble. Y el tronco se convierte en el piano. Ajá. Y cuando la chica toca estas teclas dibujadas, de pronto se hunden en el tronco. Claro. Los invito a que vean ese video, a los oyentes, es extraordinario, está en YouTube. Flor de Metal de Victoria Sur. Es muy bueno, muy bueno. Yo lo vi antes de conocerte a ti, había ya visto ese video y realmente me parecía sensacional el video. Fantástico. Sí, sí. Entonces esa es una de las mecánicas, digamos que eso fue como lo que encontramos en ese momento. Pues obviamente pues hay que tener la habilidad pues para poder registrar en ese momento, poder hacer un pequeño desglose y hacer un desglose de secuencias y de tomas, planearlas en ese mismo momento y no dejar todo tampoco a la improvisación, sino ya saber, bueno, tenemos el tronco, va a ser el piano, escuchamos la canción. Entonces Victoria ensayó en ese piano, pues no sonaba. El segundo dato curioso es que ella no toca piano, ella toca la guitarra, el piano lo tocaba otro intérprete, pero ella tiene una idea más o menos y pues logró como hacer una interpretación que le salió muy bien. Además, pues igual la canción es de ella, entonces ella sabe cómo se comportaba la métrica y todo esto. Luego se hizo una planeación de tomas y se sacó en una mañana los ángulos, un par de cambios de vestuario y se hizo. Diferente a otros procesos mucho más complejos, mucho más elaborados que se hacen en otros videos, que ya, bueno, primero pues ya depende del género, del tipo de música, pues también uno sabe por qué onda se tiene que conectar con el artista, con la banda. Y por dónde llegar, por qué tipo de influencias, ¿cierto? Hay que conocer la banda, qué canciones le han influido pues en el cal, como todas esas referencias fuertes que ellos les ha marcado la música. Todo eso para uno poder construir ese universo nuevo que es la banda y que es ese nuevo videoclip. Entonces, generalmente después de escuchar la canción, pues yo tengo unas imágenes iniciales, como unas ideas básicas. Algunas veces puedo llegar a tener una idea global de lo que puede ser todo el tema, o simplemente un inicio, un punto de partida para poder hacer una lluvia de ideas ya con el artista, con la banda. Sí. Pero pues lo ideal es que el video yo lo encuentre en el momento de escuchar la canción. Claro, también, además sí. Es bellísimo, es lo ideal, eso, claro, lo ideal, se parece un poco a Las noches con Pinina, que es así, bueno, está planeado el invitado, pero aquí en el accidente, en el discurrir del encuentro, es que se van dando las cosas. Yo veía en este video de Pornomotora elementos que realmente son eróticos. Pienso que el cuerpo es una constante, una de esas constantes de las que tú mencionabas que forman parte como de tu claro. sello particular. Es parte de mi universo, esos fetiches. Por lo general son cuerpos que no están totalmente identificados. Sí, digamos que es como lo que más me atrae, lo que más me llena. Son como esos fragmentos de seres. Orgánicos, exacto. Carne, pero sin una forma determinada. Sin una forma determinada y sin un género determinado tampoco. Digamos que es lo que más me atrae. Digamos que yo sentiría como un fetiche, como en los trabajos que hago fotográficos y en los videos personales. Es como eso, como una búsqueda de nuevos cuerpos, como unos nuevos ensambles orgánicos, como esa fluidez de una forma a otra, ajá. ¿Cierto? Es como se parece muchísimo al poshumanismo y al metaformance, uh-huh. que lo que pretende es justamente eso, ¿no? Como encontrar otras posibilidades del cuerpo cárnico más allá de los establecimientos categoriales dictaminados pues por la cultura dominante. Claro, entonces se viene a convertir como en una especie de, bueno, si no es una zoofilia, ahí sería como una extraterrestre zoofilia rara que hay ahí. Pues yo encuentro... Deberías hablar con Jaime del Val. Sí, yo encuentro una... o sea, a mí me fascinan esos cuerpos, por ejemplo, lo que hace Giger y todo eso, como todos sí, esos sí, cuerpos. Sí, sí. Como sí, esas sí. mutaciones, me encanta como sí, esos sí, seres. Sí, son fantásticas. Y me encantaría seguir creando como otras especies, como otras cosas. Sí, pues, muy ser un muy poco alien. Malvado también. Si tuviera la posibilidad de un científico y unas clonaciones, pues yo haría unos seres maravillosos también. Oye, yo voy a hacer una protesta. Yo voy a hacer una protesta en esta emisora porque yo no sé a qué hora se pasa el tiempo en Las noches con Pinina. Y lamentablemente, a pesar de la brevedad de nuestra conversación, que quedamos justo en el punto álgido, pero bueno, las cosas cuando quedan en ese punto también son muy interesantes, muy ricas. Te cuento que llegamos a la parte final de nuestro programa y pues para que no quedemos tan con este abreboca, sino que vayamos al plato fuerte, los invito a que visiten la página de Leo Carreño, que es www.leoleoleo.com, www.leoleoleo.com. ¿Dónde más podemos ver? ¿En YouTube? ¿Dónde más podemos sí, ver? Sí, YouTube, Vimeo y Flix. Bueno, de la página encuentran el enlace a todo el resto de redes sociales. Además has hecho fotografía, ¿no? Pero bueno. Ese es un tema más adelante. Sí, porque ya se nos acabó el tiempo en Las noches con Pinina. Y como siempre, encantada de que nos estén escuchando. Un beso muy especial para cada uno de los oyentes que están allí atentos a las invitaciones que realizamos por Facebook. De verdad que sin ustedes y sin el encuentro maravilloso que produce Las noches con Pinina, Pinina, chao. Pinina no sería nada. Pinina, muchas pero entonces, gracias. No, Leo, a ti por haber aceptado esta invitación. De verdad que formas, yo siempre digo lo mismo, pero sonó así como una grabadora de teléfono. Pero sí, encantada, porque formas parte de la pléyade de entrevistados en Las noches con Pinina. Besos, se les quiere, chao, chao. By the minute hand, tick tock, tick tick tock. I dream I'm on a train, and it is making music. I don't remember getting on. Clickety click, clickety click. I dreamt that I was very tall. I was bigger than King Kong. I heard the bells are ringing, a ding dong.